Sí, así es. Hoy a un año después del asesinato de Darío, de José Darío Duarte, en la ciudad de Mendoza, ciudad a la cual él con 25 años había ido a trabajar, y después de salir de un boliche bailable en la misma ciudad, no, digamos, este brutal crimen que hoy puntualmente lo que las familias están pidiendo, no solo, digamos, al Poder Judicial, sino también a la sociedad que acompaña esto, es principalmente fecha de juicio. Ya que, digamos, hasta el momento no hay fecha de juicio, la familia, una vez más, después de varios casos acá en La Barriga, vuelve a confiar de vuelta en la justicia, más allá que no ha respondido, porque si nos acordamos, Darío es primo de Nari, quienes los asesinos hoy en la actualidad están libres. Lo que busca la familia es que esto no se repita. Hoy, ahora recién, la mamá nos contaba ya desde Mercedes que el abogado defensor de los cuatro imputados pidió quitarle la pulsera. Los imputados se encuentran con arresto domiciliar con pulsera sin poder deambular, que también es una injusticia, porque hay pibes que por causas de marihuana o por una bicicleta cumplen condenas de 15, 20 años, y estos asesinos están cumpliendo condenas dentro de su hogar, calefacción, tele, compu, digamos. Se pide que estén como un preso común. Un preso común, o sea, cárcel común, porque hay muchísimas pruebas, están los videos de las cámaras de seguridad, hay testigos, digamos, lo que hay acá nuevamente en este caso es impunidad por el poder adquisitivo económico que cuentan estos pibes. O sea, seguramente se equivocaron, seguramente no lo quisieron hacer, pero tienen que cumplir una pena como está cumpliendo cualquier asesino hoy por hoy. Pero bueno, se ha acercado gente, ha sido muy buena la situación. Sí, así es. Creemos que hoy por hoy se está tomando conciencia de que nada es ajeno, de que nada pasa por el costado. O sea, hoy le está pasando a esta familia aquí en Olavarría, y hay muchos pibes de Olavarría que se van a estudiar o a laburar afuera. Darío se fue a laburar, Darío tenía su familia, su hijo aquí en Olavarría, y fue buscando un proyecto de vida, un proyecto futuro que no lo pudo concretar. Esperemos que no pase con nadie más. Bueno, ¿hasta qué hora se tiene previsto la actividad que están convocando aquí en la Plaza del Centro? Y calculamos que va a llevar desde el momento de inicio una hora y media, dos horas. La idea es pasar un poco la historia de vida de él. O sea, es un ser humano, un pibe de aquello de La Barría. Luego van a leer los documentos y por último se va a pedir el pedido de juicio, de fecha de juicio, para que esto no vuelva a quedar impune. Muchas gracias. No, gracias a vos, Iván.